el fin se acerca de tu día santo, ven himno acepta la oración, Señor, que te ofrece. Cedes a tu amor de vidas, por el descanso y plácido solaz. Mil gracias sean solo a ti rendidas, Rey de los reyes, príncipe de paz. Haz que del mundo la escabrosa senda correr podamos con seguro pie, y en los conflictos que la duda tienda, tu luz alumbre nuestra débil fe. Este descanso de sagrada holgura es de las almas celestial festín, nos anticipa la sin par ventura.